Ve, ¿con quién podemos hacer un programa sobre drogadicción en el municipio? Pues yo creo que la psicóloga del hospital o alguien del grupo de muchachos que hace teatro. Ah, sí, no, un momentico, apunto. Ve, ¿y con quién podemos hacer uno sobre la historia de cómo nació este pueblo? Ahí creería que los adultos mayores o la gente de la Casa de la Cultura o de pronto la profe de historia del colegio. ¿Y un programa sobre violencia en la casa? Las señoras del grupo de madres o la Liga de Usuarios del Hospital o la Red del Buen Trato. Bien, bien, ¿no? ¿No? ¿Y qué tal un programa para organizarnos? Ahí sería importante conectarse con la gente de otros municipios o con redes sociales o los que participaron en el comité de planificación. No, listo, pelados. Ya con esto tenemos armada una buena programación para la emisora. No, y lo mejor es que contamos con todos y con todas. Recuerde que tenemos algo en común. Nuestra voz. Nuestra voz. Radio comunitaria. Nuestra radio comunitaria. Que nada se convierta en una excusa para que no digas lo que siempre quisiste decir.